En simultáneo, radio y televisión, Cositel HD y Cositel FM. Dale play a nuestra señal, ingresando a cualquier navegador web, cositelperú.com. Solicite Cositel HD a cada operador de tu ciudad. Descargue nuestro aplicativo en Play Store como Cositel Perú. Sintoniza nuestra señal en Radio FM en Marcona 100.1. Nazca en los 96.7. Puerto Lomas 102.7. Atico en los 97.3. Chala 91.3. Bella Unión 94.9. El Ingenio 107.1. Yauta 88.7. Huancano 94.5. Acarí en los 94.9. Una sola señal para el Perú y el mundo. Cositel HD y Cositel FM. Radio y televisión. Cositel Perú transmite desde la ciudad de Ica a nivel nacional. Y si te encuentras en tu casa, sintoniza nuestra señal a través de tu cable operador favorito. ¿Estás en tu oficina? Ingresa a la página web cositelperú.com desde tu tablet, computador, celular, Smart TV u otros dispositivos para estar bien informado. Lo mejor de la escena culinaria, local y nacional, a través de una serie de paradas cuidadosamente seleccionadas, desde los sabores auténticos de la cocina tradicional hasta las innovaciones más renovadoras. Cada estación te ofrecerá una experiencia única para tus sentidos. Guariques Perú. Todos los sábados y domingos, desde la 1 de la tarde, a través de radio y televisión, Cositel Perú, integrando las regiones del país. Nosotros vamos a pasar con esta voz tan maravillosa también, esta voz de Nazaret González. Ya fue ganadora regional, una artista joven, un valor ayacuchano, justamente nacida del Festival de la Canción Ayacuchana, buscando nuevos valores. En este tema que nos va a cantar, Huacchaschay. ¿Tenemos listo? Adelante. Mamá, linda voz de nuestra pequeña, que ahora ya es toda una señorita, Nazaret González, ¿no? Una de las ganadoras del Festival de la Canción Ayacuchana Buscando Nuevos Valores. Dice así que cada año este festival va congregando a estudiantes del nivel inicial, primaria, secundaria, superior, y sacar nuevos valores. Lindo, lindo este festival. Amigas, amigos que nos ven desde cualquier ciudad de nuestro Perú, Ayacucho, todo el Brain. Por supuesto que sí, estamos ya en la segunda parte y con esa alegría, Todos Santos, fiesta costumbrista, ya seguramente algunos ya preparándose para acompañar a los difuntitos o de repente también rindiéndoles ofrenda que como buenos ayacuchanos lo hacemos, ¿verdad? Desde la casa. Claro que sí, nosotros también siempre con la cultura ayacuchana fortaleciendo también. Radio y Televisión, Cositel Perú, transmite desde la ciudad de Ica a nivel nacional. Y si te encuentras en tu casa, sintoniza nuestra señal a través de tu cable operador favorito. ¿Estás en tu oficina? Ingresa a la página web cositelperú.com desde tu tablet, computador, celular, Smart TV u otros dispositivos para estar bien informado.